Fotografía. Fotografía. Cine. Cine. Teatro. Teatro. Artes plásticas. Artes plásticas. Centros culturales. Toda la movida artística vive en el aire de Zeta Fantástico. Fantástico. Ahora sí estamos acompañada, porque está todo el equipo de Zeta Fantástico, acompañado por Merchu y Juanito, le puedo decir porque lo conozco, entonces me sale de adentro decirle, Juan, ¿cómo va? ¿Todo bien, chicos? Muy bien, bien. Gracias bien, por la invitación. Bueno, los chicos están acá porque forman parte de esta disciplina, de este deporte, que deporte, disciplina, ¿cómo se caracteriza Ultimate Frisbee? Es un deporte como cualquier otro. Tiene algunas particularidades, obviamente, pero sí, es un deporte. Uh-huh. Y cuenten, digamos, un poco, digamos, en qué consiste y cómo es que ustedes empezaron a vincular o a llevar a cabo, digamos, esta actividad acá en La Plata. En lo básico es un deporte que se juega en una cancha, en el formato similar a una cancha de rugby o fútbol americano. Uh-huh. Uno tiene zonas de gol opuestas en los extremos y tiene que ir avanzando, como en esos dos deportes, nada más que en vez de una pelota uno tiene un frisbee. Un frisbee, bueno, como el que muchos usan en la playa, pero un frisbee un poco, reglamentario, claro. Es un poco mejor, de ciertos materiales, sí, es un poco especial. Y bueno, lo que tiene que ir haciendo es haciendo pases y avanzando con el frisbee. Es un deporte sin contacto, o sea que cuando uno tiene el frisbee no se lo pueden sacar, no lo pueden taclear ni nada. Y el frisbee tiene que ser interceptado en el aire cuando estamos haciendo un pase. Uh-huh. La persona que tiene el frisbee no puede correr con el frisbee. O sea, uno recibe el pase, se queda en el lugar y avanza dándole el frisbee a alguien más. Eso, una de las cosas raras que tiene es que no hay ningún gol que lo haga una sola persona. Claro. Se necesita siempre alguien que le dé el pase. Sí, normalmente participan muchas personas al gol. Se juega de 7 contra 7 en una cancha que es de 100 metros de largo, o sea que se corre bastante. Bastante. Sí. O sea, el que no está un poquito entrenado se queda a mitad de camino. Bueno, se va a lograr, o sea, es algo que se va entrenando como cualquier deporte. Yo no, antes no hacía ningún deporte y acá estoy, así que es un deporte que está bueno como para empezar a practicarlo y se va mejorando, como cualquier cosa que uh-huh. requiere práctica. Y ustedes, digamos, ¿cómo se empezaron a vincular con esta actividad? Porque además, digamos, los chicos pertenecen también a Couch, entonces yo sé también que mucha de la gente que participa por ahí también se relaciona o se empezó a conocer también por este vínculo, digamos. ¿Ustedes cómo empezaron a relacionarse o a llevar adelante esta práctica? Justamente, uh-huh. por Couchsurfing. Bueno, no sé si el público en general conoce, pero es un sitio, Couchsurfing es un sitio web, es una red social en realidad, donde se hace un intercambio entre viajeros, uno puede quedarse en la casa de otro, pero también lo que se da es intercambio cultural dentro de los grupos. Y acá en el grupo de La Plata, lo que pasó es que vino un estadounidense, un norteamericano, que se quedó un año acá en La Plata, Riley Peck, eso fue en el 2011. Y antes de irse, bueno, tenía un disco que lo tuvo casi todo el año ahí, y antes de irse se dio cuenta de, tengo este frisbee y les puedo enseñar este juego. Así que nos enseñó lo básico del deporte, y bueno, nosotros lo continuamos. Uh-huh. Obviamente varios, a cada uno le es como que le pica o le llama la atención, y hubo un grupo que lo continuamos y bueno, seguimos entrenando. Igualmente empezó siendo algo recontra recreativo, uh-huh. pero de a poco la gente que se interesaba empezó a verlo más como deporte. Bueno, Juan sobre todo, por ejemplo, fue de los que empezó a verlo como deporte y empezó a aprender las reglas. Y algo que por ahí no dijo al principio, de que otra particularidad que tiene este deporte es que no tiene árbitro. Y eso ha generado controversia, inclusive, porque eso implica que los jugadores tengan que conocer el reglamento. Claro. Y parte de la base de que uno no va a cometer una falta de forma intencional. Entonces hay que jugar y hay que jugar limpio. Como siempre hacemos el chiste, no tiene sentido de que mirar para otro lado y que alguien te tire de la remera, porque como no hay árbitro, no hay a quien ocultarse. Claro. Es el de al lado te dice, che, me estás tocando o me estás empujando o algo. O sea, eso es algo muy particular de este deporte y que al no haber contacto también permite que sea mixto. que eso es otra, para mí es otra característica muy rica que tiene este deporte. Pero bueno, lo que contaba Juan es que empezó siendo algo recreativo gracias a Riley, y después, bueno, se fue incorporando gente que la mayoría no conocía el deporte, pero también nos pasa que ahora se acerca gente a la ciudad de La Plata, que bueno, al ser una ciudad tan policultural y llena de extranjeros y todo, nos pasa que empieza a acercarse gente que ya lo juega en su país, sobre todo gente de Colombia o Venezuela o Estados Unidos, y se nos van incorporando al grupo, lo cual hace que el grupo tenga una diversidad cultural bastante grande e interesante también, y buena onda en general. Uh-huh. Y digamos, ¿cuántos son por ahí los participantes, los que forman parte, digamos, de cada grupo? Y hoy en día hay competencia, digamos, así a nivel local o regional o nacional, digamos, en donde se lleve a cabo este deporte. Sí, actualmente, bueno, como con muchas actividades, hay mucha más gente que lo practica en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires hay gente que, bueno, juega hace 10 años más o menos, no sé exactamente la fecha, pero 10 años aproximadamente, y allá tienen ya una liga metropolitana, que ahí participaron 6 equipos en la Liga de Otoño. No es mucho, pero ya es un volumen de gente importante. Creo que el equipo que menos jugadores inscriptos tenía eran 14 personas, porque como tiene mucho desgaste, el deporte es muy intensivo, claro. Se rota, se puede rotar en todos los puntos y se juega 15 puntos. Entonces es normal que uno vaya a jugar entre 3, 4 puntos, salga 2 y vuelva a entrar. Entonces claro. Es un equipo, por más que haya 7 en la cancha, tiene 14 o 20 jugadores. En Buenos Aires ahí están estos 6 equipos, pero bueno, hay más gente también que lo juega, pero después también hay en Córdoba, uh-huh. Es una comunidad linda que está creciendo. Es más, nosotros acabamos de volver del fin de largo de jugar un torneo allá en Córdoba. También está el grupo de Bahía Blanca, en Mar del Plata hay gente, ahora también en Rosario. Bueno, acá en La Plata, que no sé si llegamos a los 2 años, pero bueno, el grupo la verdad que está creciendo bastante bien y nos vamos enterando de a poquito que van surgiendo en diferentes lugares. Claro, y acá en La Plata fueron como los originarios, los innovadores, ustedes que empezaron a movilizar y agitar, digamos, para que se... Yo creo que sí. ¿Aumente? ¿O ya sabían de gente que haga la actividad? No, en realidad nosotros no conocíamos gente, y que sepamos somos el primer grupo así, uh-huh. con bastante gente que se formó. Nos cruzamos, igual teníamos la ilusión de ser los primeros, nos cruzamos en un entrenamiento con un hombre de unos 50 años que nos dijo que ya conocía gente que jugaba a Ultimate hace 20 años, así que nos bajó por radio, nos bajó la ilusión, pero... Ustedes querían quedar para la historia, pero... Claro, no. No, conocimos gente también que por ahí salía a tirar disco, pero no como el deporte que jugamos nosotros, digamos, sino simplemente a lanzar el disco. Y ahí igual es muy gracioso porque hay gente que me pregunta cuando... ¿Jugás con el disco? Ah, ¿y con el perro? No hay perro acá, claro. De por medio. Algunos somos medios perros. Claro, bueno, eso burradas, es otra cosa, pero... o de claro, madera. Claro, eso sería ya otro temita, ¿no? Sí. No, pero la verdad es como bastante interesante, digamos, es una actividad que no se conoce tanto, que no tiene tanta difusión, y por ahí es como que va creciendo, digamos, yo por ejemplo no sabía, entonces como que también uno se va enterando de a poco los movimientos que van haciendo, digamos, como acá en La Plata, en la zona, digamos, en así como cuenta Merchu, digamos, que hay en Córdoba o en distintos lugares, como que se ve que va como aumentando cada vez más. Sí, lo que pasa por ahí, nuestro desafío también pasa en que cada vez que tenemos que explicar qué deporte jugamos, claro, la gente dice, bueno, uno dice, yo juego fútbol, yo juego básquet, no tenés que ponerte a explicar de qué trata el claro. deporte. En cambio nosotros es, bueno, nosotros jugamos un deporte, o sea, a nosotros nos pasa muy gracioso cuando vamos al médico, por ejemplo, hemos ido al traumatólogo por cualquier molestia o lo que sea, y es, bueno, en realidad nosotros, yo hago un deporte que, y empezar a explicarle todo. Claro. Por suerte ya vamos al mismo traumatólogo, la mayoría, entonces sí, ya nos ahorramos ya tener está. Que explicarle. Pero bueno, es un desafío que nos pasa cada vez que nos encontramos con alguien y que te preguntan, ¿a qué jugás? ¿Qué cosa? ¿Con un frisbee? ¿Qué? Y ahí empezar a explicarle. Sabemos que es parte también, digamos, de la tarea de jugar un deporte que acá en Argentina mucho no se conoce, pero que también para nosotros vale la pena compartirlo. Yo creo que, bueno, igual aprovecho e invito a todos los que quieran buscarlo por lo pronto en internet y después sumarse con nosotros, sobre todo los sábados, uh-huh. Que es un deporte que vale la pena probarlo y el hecho de eso, que no tenga contacto, permite que cada uno pueda avanzar a su ritmo y a su manera, y me parece muy interesante que por ahí en comparación, qué sé yo, con otros deportes. Los miércoles, de 16 a 18 horas, Z Fantástico por Radio Lumpen. Continúa. continuamos acá charlando con Merchu y Juan acerca de esta actividad, de este Ultimate Frisbee. Nos estaban contando un poco acerca de cómo se llevaba a cabo, digamos, cómo era que se conformaba cada equipo. Yo no sé cuántos son los integrantes de cada equipo, no sé si lo dijeron o yo me lo salteé. Oficialmente, digamos, el deporte se juega 7 contra 7 y mixto, pero bueno, también obviamente hay variantes, hay también exclusivo de hombres, exclusivo de mujeres, o también hay versiones de torneos inclusive que se juegan por ahí 5 contra 5. O sea, hay variantes, pero oficialmente 7 contra 7. Uh-huh. Y acá en La Plata rondamos, no sé, entre 15 y 20 personas, dependiendo la época del año, porque hay muchos que son estudiantes. y sabemos que los parciales, bueno, los obligamos a que los parciales sean prioritarios. Pero más o menos es el número que manejamos acá en La Plata. Y nos estamos conformando igual. Cuando jugamos nosotros siempre nos mezclamos. Así que en realidad como equipo acá somos uno. Uh-huh. Después, bueno, cuando te presentas en diferentes torneos hay también diferentes variantes. Entonces uno puede anotarse solo y te mezclan con diferentes niveles de juego. Hay gente, como decía Juan, que juega por ahí acá en Argentina hace 10 años. Y estamos otros que yo, por ejemplo, todavía no llevo ni 6 meses jugando. Pero bueno, lo interesante es eso, que te mezclan y vas aprendiendo de gente que juega hace más tiempo. Claro. Y acá en La Plata, ¿dónde están practicando? ¿Dónde están jugando? Ahora estamos jugando en el Parque Alberti, ahí en 25 y 38. Es más cerca del lado de 26. Es un parque, viste, que ocupa 4 manzanas. Sí. Así que del lado de 26 igual nos van a ver si van los sábados a la tarde. Ahora estamos empezando, vamos cambiando, obviamente, depende de la época del año. Claro. Pero ahora estamos arrancando a las 3. Normalmente ya hay gente ahí marcando el lugar, poniendo los conos para marcar la cancha o practicando algunos pases. Uh-huh. ¿Y no tienen problema, digamos, con la gente que por ahí se te cruza un nenito, una señora caminando y ese tipo de cosas? No, normalmente. A veces, o sea, cada vez que uno hace un gol se frena el juego y los dos equipos van a las áreas de gol opuestas. En ese momento parece que uno dejar el espacio libre en el medio, ahí sí, capaz que alguien se cruza, pero uno no está en juego, justamente, está el juego detenido, entonces bueno, es cuestión de paciencia. No, y además también pasa que por suerte cada vez vamos como organizándonos mejor, entonces también ya está delimitada la cancha, tenemos los conos, tenemos unas cintas, tenemos camisetas, entonces ya la gente cuando pasa se da cuenta que está pasando algo. Claro. Que entonces ya bordea o incluso se queda ahí mirando un rato y gente va con mate, incluso nos ha pasado que aparezca gente con cámaras de fotos y empieza a sacar fotos. Así como hasta allá tenemos una pequeña tribunita. Entonces la gente ya entiende que hay un espacio reservado. Además el parque es enorme. Uh-huh. Así que no, la verdad que el parque ese nos funciona bastante bien. Antes jugábamos en el San Martín, pero la verdad que el Parque Alberti nos ha dado resultado tanto en espacio como en iluminación. Porque bueno, como Juan decía, nosotros jugamos los sábados a la tarde, que es cuando invitamos a quien esté interesado en darse una vuelta, tanto a mirar como a probar el deporte. Pero también usamos el mismo parque para entrenar dos veces por semana. Los lunes y jueves nosotros nos juntamos a las 6 de la tarde a entrenar. Y bueno, a las 6 ya en esta época del año ya es de noche. Así que tenemos unos lindos reflectores ahí que nos ayudan y nos mantienen para practicar hasta tarde. Claro. ¿Y se ha ido sumando bastante gente, digamos, o en este último tiempo? ¿Cómo se manejan con el tema de la difusión? En realidad lo fuimos manejando con lo que salía en el momento. El invierno pasado, básicamente la mitad del invierno era yo con mi hermano haciendo pases. Y ahora en este invierno tenemos los lunes, este lunes fuimos 11. Normalmente por lo menos 8 personas hay entrenando, así que es bastante, bastante mejor. Claro, y además tenemos fe que si en invierno somos 11, bueno, hace una semana fuimos 13 en pleno invierno, eso significa que en primavera, y sobre todo ya que ahora hemos pasado por acá y todo, va a crecer más el deporte. Fantástico, así que no, la verdad que en comparación con el año pasado, para como un salto exponencial. Sí, bueno, lo primero que hicimos fue que se hizo David, uno de los chicos que empezó en el grupo, tener un grupo en Facebook, como para que cualquier extranjero que ya conoce el deporte y se viene acá, si lo busca lo puede encontrar. Los oyentes lo mismo, si buscan Ultimate Frisbee La Plata en Facebook nos van a encontrar, pueden ponerle me gusta a la página y contactarse con nosotros. Obviamente nos envían un mensaje y estamos en contacto. Y después hicimos algunos afiches, pero quedó un poco trunca la campaña. Nos tenemos que poner las pilas con eso, ¿no? Un par de afiches que le quedó. ¿Por qué trunca? ¿No funcionó? No, porque hicimos unos pocos, los pegamos y justo en esa época nos estábamos mudando del Parque San Martín al Parque Alberti, así que nunca nos tomamos el tiempo en realidad para corregirlos e imprimir sí, de nuevo. Sí, además como cualquier actividad que uno hace por gusto también termina como haciendo de todo un poco, ¿no? O sea, Juan acá, aunque no lo haya dicho, pero él es nuestro capitán. Entonces él es el que se encarga de planear por ahí los entrenamientos y la parte estratégica, y también yo por ejemplo soy la que maneja más las redes sociales, y a su vez también entonces trabajamos con la difusión y también trabajamos con hacer contactos con otros equipos. O sea, somos, para cuando son muchas tareas, no somos tantos. Claro. Entonces eso hace que a veces nos lleve tiempo algunas cosas, pero bueno, lo bueno es que siempre estamos predispuestos a contar sobre nuestro deporte y aprovechar oportunidades como esta para que más gente lo conozca. ¿Qué es lo que más rescatan en este último tiempo, digamos, que han estado llevando a cabo y dando difusión a esta actividad? Y también en el sentido de que han ido conociéndose con más gente, digamos, ¿qué es lo que más rescatan del deporte en sí, digamos, y el hecho de poder encontrarse tanto los sábados como cada encuentro, digamos, a través de una actividad, digamos? ¿Pensaban, digamos, que iban a llegar, poner a donde están ahora, con la gente que está participando y demás? Bueno, en mi caso particular, pasa que yo antes no hacía ningún deporte, así que para mí esto es un logro, es como, digamos, como un desafío personal que Juan se sonríe y se ríe porque sabe que... Para la que no la conoce, es literal, era como Daria, la del dibujito, que era y pasaba la pelota. Sí, sí, sí. Por eso, para mí la verdad que ha sido como todo un descubrimiento de mí misma, podría decir. Es algo, una cuestión de superación. Y después lo que me ha dejado, o que me deja, la verdad, y que por lo cual sigo practicando este deporte, es que es un aprendizaje constante, no solo del deporte en sí, sino también que tiene toda una filosofía, esto que decía, de que no tiene árbitro y que la falta se discute con el otro jugador, hace que sea un desafío también incluso mental, y que es algo que para mí vale la pena y me ayuda a ser mejor persona incluso fuera de la cancha. Eso en cuanto al deporte. Y después, bueno, como muchas actividades que uno viaja y conoce gente y demás, que yo creo que eso es recontra enriquecedor. A nosotros la verdad que eso nos está dejando mucho. Inclusive, por ejemplo, este domingo vamos a encontrarnos con chicos que juegan en Quilmes, y que ya sería la tercera vez que nos encontramos con ellos, y que es un equipo, o un grupo podría decir, porque todavía por ahí no son equipo como tal, pero que es un grupo re buena onda y que nos juntamos por el placer de jugar con el disco, pero de encontrarnos con ellos. A mí la verdad que creo que eso es también de lo que más me ha dejado el deporte. Sí, por mi parte, bueno, hay dos aspectos muy distintos. Por un lado, en el grupo de acá de La Plata se formó un grupo muy lindo. Incluso, bueno, estuvimos en la disyuntiva de si presentarnos a un torneo, formar un equipo y competir, porque obviamente el grupo va a cambiar un poco cuando se buscan esos objetivos. Pero creo que todos estamos de acuerdo en mantener la buena onda, mantener el trato y mantener un montón de compañerismo, que es lo que tenemos hasta ahora, incluso entrenando y tratar de mejorar el deporte. El grupo es fantástico. Y por otro lado, es una característica del deporte, que es lo que decía Mer, que es lo principal del deporte, que es que sea autoarbitrado. Bueno, hay todo un concepto detrás de eso, como una filosofía, que es el espíritu de juego. Detrás de eso está que cada jugador no cometa las faltas intencionalmente y que tenga que resolver. Si yo creo que me hicieron una falta, yo le digo a mi oponente que creo que hicieron una falta y se charla. ¿Sí? Y eso es... Eso conlleva un montón de cosas. Parece muy sencillo. Hay gente, o hay dos extremos, o la gente se piensa que eso jamás va a funcionar, sí, o no va a funcionar en Argentina. Y lo mágico es que sí, sí funciona, aunque sea un desafío importante. O hay gente que lo toma como natural. La verdad que es lo que se ve en muchos deportes, que debería ser así, pero no siempre se da. Sí, el Ultimate da un paso más en eso. Te obliga a que siempre tengas que ser honesto y discutir de buena manera con todos. Claro. Entonces eso lleva todo un espíritu, todo, ¿cómo es? Toda una dinámica detrás, inclusive en equipos que son clásicos, si se quieren, la Liga de Buenos Aires, hay buen trato. Los oponentes de distintos equipos se saludan, se tratan bien, se forma una comunidad mucho más grande alrededor del deporte, que eso se da, obviamente, en otros deportes yo conozco que se da, pero no siempre. Y en Ultimate, hasta donde pude conocer, por lo menos por ahora, se da siempre o casi siempre. Sí. Es fantástico. Sí, a mí es una de las cosas que más me llama la atención, digamos, la cuestión de esta de que uno siempre está acostumbrado a que haya alguien que marque, digamos, una falta, que un árbitro o alguien que dirija, digamos, o que separe. El hecho de que no lo haya, que justamente se forme esta construcción solidaria dentro de un equipo, es como lo más enriquecedor, si se quiere, porque así como decía Mar, digamos, es como la construcción cotidiana, digamos, porque en realidad, así como ustedes se formaron en un momento, como que el nuevo no sabe todo esto, entonces, o por ahí lo conoce, pero a la vez es como, bueno, se manda a jugar. Si yo me mando a jugar, lo primero que voy a hacer en... Ni siquiera a propósito, digamos. Uno está jugando, lo primero que hace es, bueno, quiere el frisbee, lo agarra, lo manotea la camiseta y desde ahí te empezás a rosquear. Pero en la cuestión del diálogo, digamos, que posta se lleve y se concrete, digamos, a poder definir una falta a través de justamente eso, el diálogo es como lo más enriquecedor que se puede ver, digamos, más allá de todo el resto del deporte. Sí, además tiene, como dice Juan, tiene toda una filosofía detrás de este deporte que incluso parte de las reglas dicen que si un jugador por desconocimiento comete alguna falta, el otro jugador o un jugador más experimentado con más conocimientos de las reglas le tiene que explicar. Claro. Y eso ya lo establece por reglamento el deporte. Entonces me parece que ahí hay como toda una enseñanza que hace que este deporte también en algunos casos está tomado para trabajar en lugares, o a través del se está tomando como proyecto educativo para proyectos de pacificación o el tema de reducir la violencia, sea tanto en lugares por ahí, por ejemplo, como en África o como en barrios más carenciados. Y sí, en Colombia se usó mucho un proyecto, no me acuerdo cómo se llamaba, si era Ultimate Paz o algo así. No, bueno, pero se usó mucho en barrios carenciados para disminuir los niveles de violencia. Uh-huh. Porque los chicos, los adolescentes que se acostumbran a jugar, tienen después de aprender a jugar mucha más empatía. Claro. ¿Sí? Es ponerse en la situación del otro, tratar de escuchar el otro, darle oportunidad de que te explique por qué hizo algo antes de claro. ir a las manos, si vamos claro. a algo concreto, o a insultar sí. o a tomar esa. Y saben, digamos, porque cuando uno habla, digamos, a partir de esto y de toda la filosofía del juego, de dónde, o sea, la historia, digamos, de dónde proviene, sí. digamos, y por qué, porque también tiene que ver, digamos, con eso. A mí lo que me gusta es que, bueno, y algunos me cargan porque este deporte, así con toda esta filosofía, obviamente proviene de la época hippie. Claro, obviamente. No podía ser de otra manera. Es coherente. Entonces, puro. Sí, en los 60, bueno, igual Juan me va a poder corregir, pero bueno, sí, de los 60 en Estados Unidos, en Seattle, y viene con todo un movimiento de, en realidad, como una cuestión recreativa, actividad de onda Boy Scouts o algo así, ¿no? O sea, no sí, son Boy Scouts, pero bueno, de esa onda. La primera versión del juego la creó un flaco que tenía grupos de jóvenes, sí, que iban al hacer campamentos a un bosque, no sé si scouts u otro grupo. Claro, y bueno, y empezó como una actividad justamente eso, de partiendo importante de lo de la filosofía que tiene el deporte atrás. Y bueno, después lo que pasa es que se empezaron a establecer reglas y demás y se empezó a jugar a niveles por ahí más competitivos. Claro. Pero bueno, la idea es que el detrás, digamos, o la base del deporte sigue siendo la misma, aunque obviamente en Estados Unidos, si tenemos en cuenta que nació en los 60, el nivel ya que ha adquirido el deporte es bastante grande. Se juega a nivel desde universitario, secundario y demás. Bueno, en Colombia está pasando algo similar también, que ya se juega en colegios. Acá estamos todavía por ahí un poquito alejados de eso. Bueno, de a poco. Pero bueno, igual acá la comunidad de Ultimate lo que está haciendo también es difundiéndolo con profesores de educación física y demás, porque por todas estas características que decíamos, el hecho también de que sea mixto permite que entonces en un colegio lo puedan jugar mujeres y varones, cuando en general acá se separan, los varones juegan o hacen algún deporte por ahí más brusco o fútbol o demás, mientras que las mujeres hacen alguna otra actividad, y entonces este deporte permitiría que se juegue conjuntamente. Y bueno, y todo lo que decía Juan, que tiene atrás el deporte a la hora de ante un conflicto, cómo se resuelve ese conflicto. Uh-huh. La verdad, bastante, muy interesante, porque como que traspasa el deporte en sí, digamos, toda la filosofía que tiene el juego. Bueno, si quieren pueden contar, repetir, digamos, dónde se juntan y la manera de contactarse con ustedes para la gente que está escuchando y que quiera Dale, buenísimo. Sumarse. Primero que nos busquen en Facebook, uh-huh. Ultimate Frisbee La Plata, Ultimate Frisbee La Plata. Y después, bueno, nos pueden encontrar, yo la verdad siempre recomiendo a la gente que es curiosa, que nos vea los sábados en el Parque Alberti, en 26 y 38, a partir de las 3 de la tarde. Ahí siempre estamos predispuestos a, no solo, a, digamos, nos juntamos a jugar, pero la verdad que estamos abiertos a que siempre se sume gente nueva y a explicarles y todo. Y bueno, y nosotros durante la semana entrenamos. Pero bueno, en principio con que nos busquen en Facebook o inclusive busquen en YouTube. También tenemos un canal de video ahí con nuestros videos. Y que vean también que no solamente se juega el deporte como tal con el frisbee, sino que también hay juegos de espíritu que son muy divertidos y quizá en otra oportunidad podremos venir a contarles. Porque también lo que pasa en el deporte es que, más allá de que siempre se resuelven los conflictos en buenos términos, aún así, como queremos terminar mejor y buena onda, también al terminar el partido se hacen juegos de espíritu donde se mezclan los jugadores y para limar cualquier aspereza que pueda quedar. Y también estratégicamente pensado. Sí, porque es todo buena onda. Claro. Y hay juegos así y que también los hemos grabado para que la gente vea que realmente predomina la buena onda, que no es solamente por ahí como una forma de decir del deporte, sino que realmente hay muy buena predisposición siempre para jugar y para compartir y para aprender. Sí, a uno de los chicos del grupo lo que nos pasó es que fuimos a un mini torneo relámpago que se hizo hace un mes y medio. Y uno de los chicos era el primer torneo que participaba y volvió asombrado de que los jugadores de los otros equipos le dijeran qué cosas estaba haciendo mal o qué cosas podía mejorar. Durante el partido, era como, mira, claro, si vos me marcás así, yo te voy a ganar. Claro. Y le iban dando consejos para que mejorara. O sea, realmente hay una voluntad de que el deporte crezca y que todos mejoremos y que todos aprendan. Entonces hay muy buena predisposición para eso. Claro, nosotros acá en el Grupo de La Plata estamos ya pensando en participar en algunos torneos como equipo. La idea es ir en octubre a Bahía Blanca, que hay un torneo bastante importante por equipos allá. Pero obviamente estamos nivelando entre lo que es difusión y tratar de explicarle obviamente a la gente nueva y entrenar un poco más duro y mejorar por otro lado. Pero las dos cosas van de la mano, o sea, no es que entrenamos y dejamos afuera a cualquiera que le interese. Se pueden hacer las dos cosas. Bueno, buenísimo, chicos. Bueno, muchas gracias por haber venido, por habernos contado, digamos, acerca de este deporte. Suerte si van a participar en el torneo. Igual nos estamos contactando continuamente. Y bueno, para cualquier cosa que necesiten, nosotros ahí ya compartimos los videos y la página. Buenísimo. Así que esperemos que se sume también mucha gente, porque la verdad está buenísimo, digamos, no solo como deporte, como disciplina, sino también toda la filosofía que aporta, digamos, y que lleva adelante. Así que bueno, mucha suerte y muchísimas gracias por haber participado. Gracias a vos, Luis. Gracias por la invitación. Comunicate con Z Fantástico a través de Facebook. Encontranos como Z Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.